Ludmila, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, siempre es un gusto tenerte, lamentablemente, para hablar de una situación, de un debate fuerte en el Consejo. Nos gustaría que expliques, ya lo explicaste acá en el programa, Ludmila, pero bueno, siempre es bueno tenerte y explicar. Hiciste una carta muy contundente, muy fuerte, y está bueno que le cuentes a los oyentes. Sí, la verdad que, bueno, eso, creemos que lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante es la prueba más clara de la distancia que hay entre quienes hacen la política institucional y la realidad de la gente, digamos. Ahí está. Todo el debate de lo que pasó ayer demuestra que los concejales de esta ciudad que representan al pueblo no tienen ni idea de lo que están hablando. A nosotros lo que, nada, nos preocupa mucho, digamos, que esas sean las personas que deciden sobre los destinos de Bravo. cosas que son muy importantes, como es el proyecto de Campo del Abasto, que la verdad que está pensado para cambiarle la realidad a la gente, y si ellos que hacen política no pretenden cambiarle la realidad a la gente para que viva mejor, yo no sé para qué están. Bravo, Esa es la fuerte. realidad. Ludmila, y de los sectores de los concejales de la oposición que no acompañaron más, se pusieron muy en contra, ¿llegaron a tener algún contacto previo a esto? No, para nada, Ahí para está. nada. No solo que no hay contacto previo, digo, en términos del objetivo que tenían, que era de votar este proyecto o no votarlo, sino que tampoco, viste lo que hablamos con los compañeros, las compañeras que están todos los días poniéndole el cuerpo a Seguro. sacar esta planta adelante, jamás se acercaron ninguno de ellos a título personal al campo del abasto, cuando hay compañeras que hace 50 años que Seguro. trabajan en el basural a cielo abierto. Y en 50 años ninguno se acercó jamás a ver cuáles eran las condiciones en las que los compañeros trabajaban, qué necesitaban y a proponer soluciones para que cambie esa realidad. Y hace 3 meses que están trabajando en una planta en condiciones totalmente diferentes y tampoco se acercaron a ver cómo lo están haciendo para después poder hablar desde el conocimiento, que es lo único que les pedimos y que además es su responsabilidad, ¿no? Seguro, Porque si seguro. tienen que decidir sobre los destinos de personas, que se acerquen a hablar con esas personas, a ver qué piensan esas personas, qué sienten esas personas y qué necesitan esas personas. Seguro, y aparte es claro, porque viste que entra el nombre de Grabois, entra el nombre de que la plata se iría para otro lado porque está inscripta en Buenos Aires. Cosas que la explicación va por otro lado, ¿no, Ludmila? Es una locura. Nosotros, la verdad, que en esto de Grabois, que lo meten siempre, no Sí, queremos sí. ni entrar. Lo único que les queremos decir con eso, para que estén Bien. sabiendo, para que tomen conciencia de lo que están haciendo, es que a Grabois no le frenaron nada. Grabois hoy se levantó y siguió su vida como todos los días. Seguro. Los compañeros que trabajan acá no saben ni quién es Grabois. Lo Tal que sí cual. saben es que son trabajadores organizados que hace 3 meses les dieron una planta y la están sacando adelante, pero no alcanza. Porque ahora parece, ¿no? Lo único que hicieron fue frenar un proyecto que le cambia la vida a la gente, Seguro, ¿no? seguro. Ahora de pronto parece que la basura, no sé, es fuente de riquezas, pero a nadie le importó, ni a los concejales, ni a ningún funcionario, ni a nadie le importó de quién era la basura cuando iban y la tiraban a cielo abierto y los compañeros se tiraban arriba de la basura para revolverla y sacar de ahí los medios para subsistir. Tal cual. Y Así usado que muchas veces, Ludmila. entonces, ¿de quién va a ser la basura si no es de esas personas? Seguro, seguro. No es claro. ¿Qué les Ludmila, están aparte. enajenando? No les están enajenando y no les están dando en propiedad nada que ya no tuvieran. Ellos ya revolvían la basura, ya retiraban de ahí los materiales reciclables y a veces hasta sin saberlo generando un saldo ambiental sumamente positivo, Tal cual, tal ¿no? cual. Ellos ya hacían eso. Entonces, lo único que está haciendo este proyecto es hacer que sigan haciendo lo que ya hacían en mejores condiciones, Tal en cual. condiciones más dignas, en condiciones de seguridad laboral mejores, y la idea es que lo hagan con un ingreso mejor, No, con un no. ingreso que les permita subsistir, y eso no se puede hacer sin el subsidio estatal, eso es Seguro. así, sí que el Seguro. Estado ponga la parte que tiene que poner. Bueno, hay que decir que el tema del campo del abasto fue utilizado muchas veces en campaña en contra, ¿no? Mostrando las imágenes y hoy no pueden mostrar porque hoy la verdad que es un placer ver toda la planta ahí. Año tras año, año tras año era el cliché ir al campo del abasto solo a hacer eso, ¿viste? Amarillismo político, pero nunca hablar con la gente. Entonces, los que dicen que es de Buenos Aires, no sé qué, ¿por qué no se acercan Tal a cual. ver quiénes están trabajando en la planta del abasto y a ver que los compañeros que están trabajando acá poniéndole el cuerpo a esto, que de un día para el otro tuvieron que aprender a manejar maquinaria, esto, y lo hicieron, porque les interesa, porque están luchando por hacerlo mejor, y lo hacen, y lo hacen de manera perfecta. Entonces, ¿por qué no se acercan a ver si son de Buenos Aires? ¿Por qué no le dicen a los compañeros que están acá, que hace 50 años que trabajan en el basural, que son de Buenos Aires? Sí. ¿Por qué no se atreven a decirlo en la cara? Porque son unos cobardes. Ahí está, mirá, fuerte. Ludmila, obviamente que contás con nosotros para cualquier tipo de actividad. Sé que estás ocupada, sé que hay otros medios que quieren contactarte. Así que te agradezco la comunicación. Y bueno, sabes que contás con nosotros. Este temita obviamente que lo vamos a seguir porque volvió a comisión. Seguramente en poco tiempo va a volver al recinto del Consejo Deliberante. Muy bien, muchísimas gracias por contactarme. Ahí está, Bueno, Ludmila Fernández. La verdad que muy claro lo que dice, Pablito. Muy claro, anda a preguntar.